Hola mundo. Salud y República, ciudadanos y ciudadanas. Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico, programa 3916. Y aquí estamos un día más, dignificando la música, como siempre, y además ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de Power Pop, preferentemente, y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist completísima y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado un día más de estar a vuestro lado. Y vamos a empezar con una banda sueca que mete una tralla, siempre la ha metido, la verdad, y siempre además con mucha melodía. Ellos se llaman Psychotic Youth y aquí están con su nuevo EP, Developed in Tapes, un EP con 5 canciones recuperadas del pasado que pone a disposición o que pondrá el próximo 25 de mayo el sello madrileño Snap Records. Una de las canciones es esta, Be in the Sun. Vaya artillería con la que hemos empezado esta edición 3916 de Plástico Elástico. Psychotic Youth, la banda sueca formada en Kronforms en 1985, que grabó estas canciones hace ya un montón de años. Las grabó en un estudio, en el estudio Believ, y en la primavera de 1991, y se quedaron prácticamente pues perdidas, allí olvidadas. Una de ellas se recuperó para un recopilatorio descatalogado hace ya años, Nina, y en las otras cinco canciones pues han quedado olvidadas y perdidas hasta que Snap Records las ha recogido, las ha limpiado, las ha puesto al día y las ha publicado o las va a publicar en un EP estupendo que se titula The Beloved Tapes y que saldrá el próximo 25 de mayo en 250 copias en vinilo negro y 150 copias numeradas en vinilo rojo sangre. 7 pulgadas, 5 canciones, los suecos Psychotic Youth en su plena salsa y que suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto es una de las novedades del sello Rumba Records, uno de nuestros sellos de cabecera, uno de nuestros sellos favoritos. Él se llama Kurt Flockzark y él es el guitarrista, compositor de bandas como The B-Movie Rats, The High End, en fin, le hemos oído ya en varias ocasiones, pero nunca en solitario. Tiene preparadito un disco que saldrá. Es un EP también con 5 canciones que sale el 14 de mayo, se va a titular Scramping by On the Hope of Redemption y se abre con la canción que vas a escuchar y que es una auténtica bomba. Se titula Dead Leather Box. Él es Kurt Flockzark. titulaba esa canción de el bueno de Kurt Flockhart, un músico que ha tocado o que ha grabado con gente como Pat Todd, Bill Gates, Majestic 12, Bob Broadshaw, uno de los que suena aquí habitualmente, Steve Caraway, que también suena aquí, Kenny Chambers, Peter Bussell, apunta ese nombre que luego hablaremos de él. En fin, además ha sido el fundador de los B-Movie Rats, miembro fundador, y ha estado tocando la guitarra, o está tocando la guitarra, con los High End, que han sonado aquí en Plástico Elástico. Él está en Boston, y en Boston también está Rumba Record, que es el sello que le sacará este EP, Scrumping By On The Hope Of Redemption, el próximo 14 de mayo. Y esta es la canción de adelanto, la canción que abre el disco, Dead Leather Box. Kurt Flockhart. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas, como por ejemplo Happy FM, que tiene muchas radios repartidas por toda España y con distintas frecuencias en cada localidad. También estamos en emisoras de municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, Radio Soto, que está en Soto del Real, tres emisoras estupendas en tres sitios estupendos de la Sierra Madrileña. También estamos fuera de la Comunidad de Madrid, en Navarra, en San Adrián, otro lugar estupendo, con una buena emisora como es Rebote FM. También estamos en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacía. Y finalmente en un sitio estupendo como es Caravaca de la Cruz, en Murcia, a través de una buena emisora como es Radio Caravaca. En todas ellas suena Plástico Elástico, en muy buena compañía y en una magnífica programación. Sigamos con un músico que se llama Jim Traynor. Él es estadounidense, va a sacar un álbum el próximo día 3 de mayo. El álbum se va a titular Staring Down the Sun y nos ha adelantado ya una canción. Este buen tema que es Truth, ¿verdad? Yeah. Muy buena esta canción, Truth, de Jim Traynor, un colega de Lindsey Murray, nuestra amiga Lindsey Murray, que tiene preparadito un álbum, Staring Down the Sun, que saldrá el próximo 3 de mayo a través de Futureman Records. Y nos ha adelantado esta canción, Truth. Él viene desde Idaho, desde una ciudad llamada Cold Dalen, y Idaho. Y bueno, pues seguiremos atentos a ese disco que saldrá próximamente y que tiene muy buena pinta. De portada está muy bien y de contenido, por lo que estamos escuchando, fantástico. En fin, sigamos con más canciones aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y lo vamos a hacer con un músico que viene desde Bellingham, Washington, que se llama Richard Arithmetic. Es un tipo al que ya habíamos escuchado en alguna ocasión. No es muy prolijo en cuanto a actividad, pero cada vez que hace un disco atina en la diana plenamente. Su último disco se titula perdón, Shifting Gears. Ya habíamos escuchado un tema, bueno, pues ya tenemos el disco físicamente, lo ha publicado Cool Cat Music, y escuchamos otra canción más, este Do You Remember, Rich Arithmetic. Long time. Ahí estaba Rich Arithmetics con este disco Shifting Gears y con la canción Do You Remember, que recuerda a partes iguales a los Beatles, con ese toque Sgt. Pepper's, quizás a beneficio de Mr. K y tal, y un poco Brian Wilson, se mueve por ahí. Es un power pop bastante actual, pero con reminiscencias del pasado. Él toca prácticamente todos los instrumentos, guitarras, voces, pianos, teclados, órganos, baterías, en fin, toca prácticamente todo, se lo ha hecho él más que nada, y el disco lo ha sacado Cool Cat Music, Shifting Gears. La canción Do You Remember, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como asaltomataradiorock.com, dedicada a la música rock, y popfm.com, dedicada a la música pop. El blog El Rock Es Mi Rollo, que es un blog web, página dedicada a la música, ahí está Plástico Elástico. También estamos en pasiondeportivaradio.com, emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla. Radio El Séptimo Cuervo, emisora asturiana en digital dedicada a los coches clásicos y al motor antiguo. Y finalmente estamos en una emisora digital local asturiana como es radiopra.nava, que está en Nava, una muy buena emisora, y en todas ellas, en muy buena compañía, suena muy bien, Plástico Elástico, rodeado de tan buena gente y tan buenos programas. No te los pierdas ninguno de ellos. En fin, sigamos con más música aquí en Plástico Elástico, y ahora con una banda que se llaman Devil Love. Antes te hemos hablado de Peter Bussell, te hemos dicho apúntate este nombre. Bueno, pues aquí está Peter Bussell, que es un pedazo de músico favorito del programa, que viene de Boston, Massachusetts, y que tiene un proyecto paralelo en donde hace un poco de guitarras más poderosas, más pesadas, pero buenas melodías, un poco indie rock a veces, y ahí está el hombre, haciendo una auténtica maravilla. El disco lo ha sacado con el sello Red on Red Records, otro sello de Boston, y se titula Broken Things. De ahí escuchamos esta canción, Better, Better. Ellos son, él es Peter Bussell, y ellos son Devil Love. I'm not here to make you wrong. I wrote this letter. When you're weak, act strong. You feel better. Better, better. We fight in vain, our heads against the wall. For no change. Now we were before. Russell, que es el compositor de los temas, es el líder de esta banda, formada por otros cuatro músicos, otro guitarrista, un teclista que también toca la guitarra, bajo y batería, y además Peter Bussell, que canta y toca la guitarra. Es la faceta quizás más dura, más guitarrera de Peter Bussell. Se hace llamar Devil Love y ha publicado este disco Broken Things a través de Red on Red Records, y hemos escuchado la canción Better Better. Oiremos más canciones aquí en Plástico Elástico. PlásticoElástico.es, tu programa favorito de canciones. Y ahora pues una banda madrileña que nos encanta, que ha sacado un disco de beat power pop, de power pop beat, como si los Beatles hicieran power pop, que lo hicieron en su momento, pero puesto al día. Lo ha sacado el disco Rock Indiana, se titula Under the Banner of Love, y se cierra con esta canción, I Look Around. Ellos son The Comebacks. We could walk out. I'll have to wait forever and a day. Pedazo de canción este de los Comebacks, I Look Around, un temazo con el que cierran un magnífico disco, el álbum titulado Under the Banner of Love, publicado por Rock Indiana y que ha sonado aquí en un montón de ocasiones en Plástico Elástico. The Comebacks, buenísima banda madrileña. PlásticoElástico.es, siempre ofreciéndote magníficas canciones, no lo dudes. Sigamos con la música de los Teenage Fan Club, que tienen preparadito un disco que se ha retrasado un poco, iba a salir el 5 de abril en principio y al final sale el 30 de abril. Se titulará el álbum Endless Arcade y han adelantado otra canción más, buenísima también. Se titula In Our Dreams. Ellos son Teenage Fan Club. Your eyes, the world goes round, round, round. los Teenage Fan Club, la banda escocesa que tenía preparadito un disco que iba a salir el 5 de abril, sale al finalmente el 30 de abril y este es el quinto single que adelantan de este Endless Arcade. Un álbum que recoge los sentimientos de una banda ya madura. Por ejemplo, esta canción evoca un viaje exploratorio hacia el interior. Y refleja esos temas melancólicos y edificantes presentes en el resto del disco. En fin, que además lo han hecho con un vídeo y todo, y es una canción escrita por Raymond McGinley, el quinto single de los Teenage Fan Club, In Our Dreams. El álbum saldrá el próximo Endless Arcade, el próximo 30 de abril, y ya está sonando aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Este hombre se llama Mark Ribbler, y estos venían de Escocia. Este hombre viene de un lugar llamado Nueva Jersey, que es como pues el barrio bajo de Nueva York. Los de Nueva York se creen algo y los de Nueva Jersey se creen que son nada. Pero musicalmente son mucho. Hay gente buenísima allí en Nueva Jersey. Por ejemplo, este músico que se llama Mark Ribbler, que acaba de sacar un single a través de Wicked Cool Records. Creemos que es un adelanto de un álbum que sacará próximamente, pero la canción ya es de por sí gloriosa. Se titula Setiret. Él es Mark Ribbler. Turn around again, but I'll remember. tiene ese toque de Heartland Rock de Nueva Jersey, que canta historias, que deja el alma, en fin, lo habitual en esas tierras. Mark Ribbler, su nuevo single, Set It en la cara A, y en la cara B, que oiremos próximamente, un temazo, Hand Me Down. Y bueno, este músico graba para el sello Wicked Cool Records, que es un sello de garantías, el sello de Miami Steven Zahn, el guitarrista de Bruce Springsteen. Y esta canción suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y seguimos con otro pedazo de músico. Este se llama Matt McManamon. Hay que mantenerse ahí alerta cuando dices tantas letras. McManamon. Bueno, pues este músico acaba de sacar una canción, un single, que es adelanto del álbum que sacará a través de Fred Shore Records el próximo 28 de mayo. El disco se va a titular Scally Folk, es un álbum que recoge la música de este buen músico británico, y que estaba en un grupo que se llamaba The Dead Sixteens, los muertos de los 60. Y bueno, pues aquí está esta canción titulada Every Time I Close My Eyes, y él es Matt McManamon. So much to me. Up and down, baby, it is tentatively. In a while, by your smile, sing a melody. Count the sheep, pray you sleep. Won't you close your blue eyes? And it's okay, drift away on all this time. I can't sleep tonight. Every time I close my eyes, I hear you. Every time I close my eyes, I hear you. With you and noise, it's a laugh just meant for me. Open my eyes and you smile right back at me. Up and down, you'd be dying to get free. A whistle high, whistle low, sing a melody. In a wild crocodile, I can see your very blue eyes. And it's okay, play away all the hope that I can't sleep tonight. Every time I close my eyes, I hear you. Every time I close my eyes, I hear you. Every time I close my eyes, cada vez que cierro mis ojos. Ahí estaba este músico que publica su primer disco desde la disolución de su banda, una banda que grababa para el sello Delta Sonic, que era toda una garantía de calidad y de hecho era una buena banda, The Dead 60s. Y después ha sido miembro de la banda de gira de los Specials durante más de 15 años. Ahí estaba el señor Matt McManamon, joder, es que parece un trabalenguas el tío, joder. En fin, que el disco se publicará el 28 de mayo y se va a titular Scally Folk. Estaremos atentos a ese álbum aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con una banda asturiana que se llaman Devil and la Fuerza y que han hecho una canción, un single de debut que se titula El Escritor. Es una auténtica maravilla. Sí, señor, canción muy bonita. Cuidar de ti, la rima puede ser peor. Días llenos de placer, monedas con dos caras. No dejes nunca de escribir, de escapar cualquier rumor. Nunca cambies ese ayer por este. Nunca de escribir. Una canción muy bonita, sí señor, está titulada El escritor, de The Bill y la Fuerza. La banda está dirigida por, o está capitaneada por, Tolly DeVille, músico que durante años, durante más de una década, estuvo en una banda de Oviedo que se llamaban Los Débiles y que llegaron a publicar 3 discos y que, bueno, pues siempre ha estado movido en la banda, en la movida asturiana o betense. De hecho, la banda está formada por músicos obetenses, veteranos, que vienen de Los Débiles, Los Bruscos, Babylon Chat, en fin, un montón de buenas bandas. Y esto que acaban de publicar a través de Boomerang es un single, su single de debut, de presentación, y que servirá en un futuro para dar pie a un álbum que están preparando. The Bill and La Fuerza. De Bill y la Fuerza. Suenan aquí Plástico Elástico, plásticoelástico.es, prácticamente al final de esta edición 3916. Como siempre, ha sido un auténtico placer estar con todos vosotros, disfrutar de vuestra compañía y recordaros que tenéis que hacer 2 cosas en esta vida: visitar nuestra web, plásticoelástico.es, por si no lo sabes, y por si no lo he dicho, y escucharnos, porque sin ti, porque sin vosotros, no somos nada. Te voy a dejar con una banda que viene de Filipinas, ni más ni menos. Es una banda que se llaman The Insect Life Cycle. Es un cuarteto muy interesante y es una banda que tiene la psicodelia y el rollo setentero bastante metido. Nos voy a dejar con una de las canciones que han incluido en su disco Spectacle of Dreams. Filipinos, para que apuntes, ¿eh? La canción Skysodelia. Y bueno, pues nada más que contaros. Que sed buenos, que disfrutar de la vida y de la música, y que hasta el próximo día.